prisión. En la cárcel es difícil, en el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia, y a muchos funcionarios no le importa su carrera. Cada prisión muestra clara situación crítica. Es evidente que el preso en peores condiciones físicas. Esto lo ha mostrado estudios al respecto. El estrés del personal crece contra los internos. La sobrepoblación da consecuencia negativa. El odio de los presos se genera por requisa. Vemos el error falla al sistema de justicia. Elementos esenciales no buscan perspectiva. La criminalidad ocupa pasos importantes. La política, comunicación no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. La cárcel es foco de violencia. Siendo 10 y 21 minutos, ahora sí estamos recibiendo a Alejandro Lloritz en el estudio. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daniela, Emiliano y bueno, gente del equipo de la radio y a toda la audiencia, por supuesto. Alejandro, bueno, veníamos comentando, sabemos que el Parador Suri viene de una temporada de mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo ha estado esa temporada, el primer mes de este año y también todo lo que se viene, ¿no? Sí, la verdad una temporada muy linda, con un gran equipo de trabajo, de compañeros militantes y solidarios, que se ha formado un muy lindo equipo, reforzado en enero, que es cuando a priori hay más movimiento y también hay más disponibilidad por las licencias y demás para venir. Y bueno, ha estado a la altura porque hemos tenido, por suerte, mucho trabajo. Mucho trabajo significa mucha gente, mucha familia trabajadora disfrutando de un complejo de turismo social que bueno, se prepara todo el año para esto, para que luego de haber trabajado todo un año y bueno, poder juntar unos pesos para el merecido descanso y ocio a precios accesibles, poder disfrutar, bueno, todo lo que intentamos ofrecer allí en el complejo, sean alojamientos o sea un camping, con todas las comodidades que precisa la familia trabajadora, sin lujos, pero bien confortable, que esté cerca de la playa, que no haya que optar entre bueno, estar un día o dos días y poder comer algo rico, comprarle un helado a los hijos, sino que bueno, no es caridad, es un trabajo de turismo social dedicado principalmente a quienes han trabajado todo el año y que optan, además un lugar muy cerca, accesible, sobre todo para pasar unos días. A veces hemos hablado que para ir a pasar el día en transporte colectivo no, quizá no es lo más cómodo, por más de que mucha gente lo hace, pero bueno, hay que conectar más de un ómnibus. Hay unas horas de viaje para la ida y para la vuelta, pero bueno, la verdad que el camping ha estado muy lindo, por más de que siempre hay lugar. Tiene una organización un poco distinta a los campings en general. No vale la pena mucho explayarse, sino venir a vivirlo, y así todo el mundo lo comenta y lo reconoce, además con una presencia de los compañeros allí resolviendo todo lo que esté al alcance y un poco más, todo lo que se precise, con mucha presencia, con mucho intercambio, con bueno, tranquilidad, seguridad, sombra, duchas, bueno, todo lo necesario. El camping está abierto todo el año, igual que los alojamientos, pero bueno, ahora en esta época de temporada, de verano, es el tiempo ideal para venir a disfrutarlo. El camping es sin reservas, se puede venir directamente y se elige un lugar entre los que esté disponible y se arma el campamento. Así que los invitamos a acompañar. Los alojamientos sí, trabajamos con reservas, hemos tenido una muy buena ocupación en lo que va el verano y ya hay bastantes reservas. Ahora vamos capaz a agregar algún detalle, pero por ejemplo, el fin de semana de carnaval, por lo menos sí, desde el sábado hasta el lunes, hasta el martes de mañana, ya está todo completo, la parte de alojamientos. O sea, quienes quieran venir a pasar el fin de semana largo de carnaval, la opción que tenemos nosotros para ofrecer es el camping, que es sin reserva. De todas formas, está el resto de la semana de carnaval, de que sí, a partir ya del martes hay lugar. Y bueno, recordamos que tenemos distintas opciones, con más sencillas y con más comodidades. Hay para 3, para 4 y para 8 personas. Uh-huh. Pero bueno, hay disponibilidad aún en lo que resta del verano. Y después, bueno, siempre la opción del parador, digamos un restaurante, por decirlo, uh-huh, de algún modo, junto a la playa, con unas terrazas de madera preciosas con vista al río, con la gastronomía casera, bueno, que elaboramos ahí junto al equipo de trabajo, y también una muy buena opción para pasar el día estando alojados. Quienes se alojan con nosotros además tienen descuento en el parador, o venir al camping y pasar el día allí en el parador, comer, ambientado con música, siempre un ambiente muy familiar y tranquilo, y con la propuesta de espectáculos los fines de semana, que realmente hace ya como 3 o 4 años que venimos comentando aquí con la audiencia la apuesta esa que hicimos de poder además ofrecer dentro de esta propuesta de turismo social espectáculos culturales dentro del combo que ofrece nuestro complejo, además del alojamiento, además de la posibilidad de acampar, además de la posibilidad de comer cosas ricas, de estar en un entorno muy agreste, natural, junto a la playa, también disfrutar gratis, digamos, de propuestas culturales que muchas veces no es posible tampoco disfrutarlas en otros lugares de veraneo. Con además, hace ya algunos años, un escenario, ¿no?, que está construido allí, que está todo el año y que a lo largo del año hay distintos espectáculos. En verano, como vos decías, se intensifica, digamos, con, bueno, todos los fines de semana, y además una variedad de propuestas que hemos visto, ¿no? Rap, recién estábamos escuchando al principio, Blanca ponía ahí al Kung Fu en Bijam, que estuvo el primer fin de semana. Ahí va, de enero. El primer fin de semana. Sí. Rock, música popular, van pasando distintos estilos, ¿no? Y con esa particularidad que vos decías, sin entrada, la gente va, por supuesto, puede consumir allí en el parador, pero con la posibilidad de disfrutar un espectáculo artístico con además muy muy buena calidad de sonido, un lugar muy ameno, muy agradable, todo eso combinado, ¿no?, en esta propuesta. Sí, y así con, bueno, como todo lo que hacemos, con una apuesta seria, responsable, clara hacia dónde vamos, pero pisando con pie de barro, digamos, sobre lo seguro e insistiendo. Bueno, podemos decir que lo que era hace 4 años, cuando comenzamos con esta propuesta, a veces con 10 personas, pues recordamos que es un lugar tan lindo, sí, también porque es un rinconcito allí, uh-huh, poco concurrido, uh-huh, digamos, no, ya Quillú es un balneario muy familiar y muy tranquilo, y esto que hemos construido allí con la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, es un rinconcito más tranquilo. Entonces, bueno, un poco choca con... Es un entorno precioso para ver espectáculos, pero bueno, para viabilizarlos en un lugar que no es el centro de la movida. Entonces, bueno, ahí se ha dado que, por un lado, ya se puede ver este año cómo realmente se ha consolidado esta propuesta cultural y contamos con bueno, una presencia enorme o ha crecido exponencialmente la cantidad de gente que asiste cada fin de semana a los espectáculos, lo cual, bueno, nos da un gran trabajo y la necesidad además de solicitar a más compañeros que vengan a colaborar para justamente poder seguir manteniendo una buena atención, porque con el equipo que habíamos empezado esta propuesta nos veríamos desbordados por la concurrencia. También lo otro que se ha dado es que empezamos trayendo espectáculos de distintas partes del país, de Montevideo, de la costa, espectáculos que no solían verse justamente en esa zona, además de estilos variados, pero además no de los populares, digamos, bueno, distintas propuestas. Pero a su vez hemos logrado, por ejemplo, este año, luego de la actuación de Kung Fu, ya van 3-4 fines de semana que tenemos propuestas locales de igual o mayor nivel de las que solíamos tener. Toda esta movida cultural ha permitido vincularse con grandes artistas de la zona, y ahora tenemos para ofrecerle tanto a los residentes del balneario y de zonas aledañas, de la propia ciudad de Libertad, de la cual estamos muy cerca, pero también de San José de Mayo y de Ciudad del Plata, y bueno, quienes vienen a veranear o que vienen especialmente desde afuera a ver espectáculos, puedan ver espectáculos locales. Así ha sido con Sebastián Olivera en formato trío, que bueno, ya hemos contado esa anécdota, como protagonista Emiliano, que un muchacho que era muy jovencito cuando cantó en la inauguración del Parador hace como 17 años atrás, bueno, y estaba presente en ese segundo espectáculo de enero de este año. Después la banda Totes, que es integrada y conformada por gente de Quillú, la banda Pájaro, luego que también es de Quillú, el fin de semana pasado, que estaba Proyecto Artesano, que es una banda compuesta enteramente por gente de Libertad, que prácticamente nosotros, Quillú está dentro del municipio de Libertad, claro. Y además teloneada por otra banda, Ladran Sancho, también con gente de Libertad y de Quillú. Y este fin de semana, ahora el sábado, este próximo sábado 7, va a estar cantando Adrián Santos, que es un guitarrista e intérprete que vive en Puntas de Valdés. Lo que quienes han venido a Quillú, lo que se le llama el kilómetro 61, sí, que es uno de los accesos para llegar a Quillú, o sea, también de la zona, y va a estar teloneado por el Rafa de Bese, que es un guardavidas maragato, justamente de la casilla de guardavidas de la bajada a la playa del Suri. O sea, quienes estén el sábado van a estar protegidos por el Rafa en la casilla de guardavidas, con su horario hasta las 6 de la tarde, y después cuando suban de nochecita, que ya no está para estar en la playa y se vienen al Parador a ver un espectáculo, van a tener al Rafa abriendo el espectáculo. Resumiendo, que ya no me importa nada, casi nada que suele rozarme. He perdido la voz, ya no encuentro la luz, ya no miro con desdén. Bueno, seguimos conversando con Alejandro Llorit, responsable del trabajo del complejo de turismo social allí en Quillú, en San José. Alejandro, con actividad que se viene, hacíamos como un repaso de lo que fue este comienzo, digamos, del año, de la temporada y del trabajo que se hace ahí, pero con mucho trabajo por delante todavía, ¿no? Vos mencionabas ahí antes de la pausa lo que se viene para este fin de semana y que continúa febrero, entre otras cosas, con incluso carnaval, ¿no? Espectáculos relacionados con el carnaval ahí que no solo es en Montevideo donde está el epicentro, sino que también la gente que está afuera puede disfrutar de carnaval en lugares como ahí, como el Parador Suri. Sí, bueno, comentábamos lo que teníamos para este sábado 7 con Adrián Santos y el Rafa de Bese. Hablamos en cuanto a espectáculos en el escenario Aníbal Sampaio, en el Parador Suri, en Quillú, en la zona de Ordey. Para el siguiente fin de semana, la verdad que es un fin de semana bárbaro, porque empezamos el fin de semana el viernes 13, de febrero con la actuación en formato solista de Maine Hermo, una tremenda joven, pero con una gran trayectoria ya, tremenda cantautora uruguaya. Para nosotros realmente es un gusto hasta para nosotros poder contar con... Claro. Que la anécdota es que hace como tres, cuatro temporadas, cuando recién empezábamos con esto, un día de mucha tranquilidad, entre semana, que estaba muy quieto, aparecieron dos muchachas a tomar un té y comer algo dulce, que se ve que hace tiempo que no se veían o que tenían, porque estaban en un entorno muy tranquilo, con vista al río, tomando un tecito, comiendo algo dulce y conversando, a más no poder. Una de ellas era Maine Hermo y tenía el escenario enfrente, y nosotros estábamos empezando a hacer los espectáculos, pero bueno, no hubo oportunidad de, porque bueno, respetando el espacio, que había ido a conversar con una amiga seguramente, claro. Sí. No había espacio para bueno, la cholulez, digamos, de decirle que justo estamos con una propuesta cultural, en fin. Pero bueno, luego nos comunicamos, porque además ella es muy activa en las redes sociales y publicó fotos de su pasaje por Quillú, y a partir de eso nos comunicamos, y bueno, y quedó planteado de que para nosotros, que recién empezábamos con esas propuestas, tener una música de esa talla no era lo que nos imaginábamos que fuera posible. Pero ya en ese momento nos respondió de muy buena manera, y bueno, el trabajo ha ido llevando, y este año se dio la posibilidad de que podamos contar con ella. Recordemos que hace pocos meses atrás, Maine Hermo fue el primer día telonera de Silvio Rodríguez, sí, en su última función aquí en Uruguay, en el Antel Arena, fue seleccionada para ser la telonera de Silvio Rodríguez. Y bueno, el viernes 13 vamos a estar con ella allí, que comentábamos que ahí comienza el fin de semana de carnaval, que a partir del sábado y hasta el lunes tenemos todos los alojamientos completos, pero para el viernes, por ejemplo, hasta el sábado de mañana, y desde los días anteriores, hay disponibilidad de alojamientos, así que es una muy buena oportunidad para quienes quieran aprovechar y conocer nuestro complejo, pasar unos días allí y aprovechar este lujito que tenemos de contar con Maine Hermo el viernes 13 a la noche en el escenario Aníbal Sampaio. Pero además, como vos decías, Emiliano, estamos preparando el carnaval en Ordey, para lo cual estamos muy contentos, para el martes de carnaval, claro, para el martes 17. Desde que empezamos con esta movida de los espectáculos, que todos los años tenemos un día de tablado de la mano de Más Carnaval, esta propuesta que surge y que se impulsa desde el sindicato de carnavaleros, de SUCAU, de un carnaval, le llaman alternativo, quizás un carnaval que vuelve a las raíces, sin plata de por medio, solidario, cooperativo, colaborativo, donde la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto apostó desde la propia creación del primer año de Más Carnaval, en donde estaba pioneros, la guardería de, sí, pioneros José Artigas. Allí se hizo en el Barrio Sur un tablado coorganizado por Más Carnaval. Luego vino la pandemia y se suspendió por un par de años Más Carnaval, y cuando se retomó, desde allí hemos tenido un tablado de Más Carnaval en el escenario Aníbal Sampaio. Sin embargo, estamos yendo a más y estamos preparando un carnaval triplemente coorganizado, no solo de la mano de Más Carnaval, ya no como principal protagonista, sino aportando a lo que estamos queriendo instalar como, como un carnaval que hace falta desde el lado institucional. Siempre hay, bueno, mucho lengue-lengue, pero no tenemos carnaval en Quillú, y de la mano también de la Comisión de Vecinos de nuestra zona de Ordey y a impulso de, del Complejo de Turismo Social del Parador Suri, nos estamos proponiendo, vamos a ir dando algún adelanto, no todos los detalles, pero bueno, un carnaval que va a empezar desde la tarde en la Plaza de Vecinos de Ordey. Todos quienes han ido tienen referencia que hay solo una calle que entra a Ordey, y que cuando llegás a la placita, allí doblás hacia la playa para llegar al parador. Bueno, desde la placita, que ha surgido y se ha conseguido a partir de la Comisión de Vecinos, donde hoy también tienen un salón y demás, allí va a comenzar la jornada con fogones para calentar lonjas, con pintada de cara para los niños, con guerra de agua, con bombitas de agua, como era el carnaval, no sí. sé si ustedes llegaron, porque hoy todas esas cosas se han ido perdiendo. Mm. Allí se va a concentrar y vamos a tener un corso, un desfile, por la calle Suri, que es la calle que lleva el nombre del parador y que conecta, une la placita con el parador y la playa. Vamos a tener un desfile con comparsas, con tambores, con todos los que concentran así. Vamos a desfilar hacia el parador para terminar con una gran batucada a los pies del escenario, y allí empezar a vivir la noche de tablado con espectáculos propuestos por Más Carnaval, y también con esto que les comentábamos, que apostamos a también hacer participar a espectáculos locales de la zona. Así que, bueno, realmente lo que estamos planeando es una fiesta de la gente que estamos allí en el Quillú, de los vecinos y de nosotros, para que la pueda disfrutar todo el público. Así que es una linda oportunidad también para acompañarnos. El carnaval es una instancia clásica también para acampar. Tenemos el camping La Casa del Cura, y como les decía, si bien el fin de semana de carnaval ya tenemos todos los alojamientos ocupados, muchos se liberan el propio martes. Uh-huh. Así que quienes quieran venir, por ejemplo, a ver a como pueden venir a ver a Maine Hermo y quedarse la noche del viernes, uh-huh. Allí en el Quillú, para poder disfrutarlo. También pueden venir el martes 17 para vivir junto a nosotros el Carnaval de Quillú, que bueno, va a ser la primera, con este formato, va a ser la primera edición de creo que muchas. Estamos hablando de que la gente tiene la posibilidad de, en un mismo lugar, vivir playa, disfrutar la playa, gastronomía de primer nivel, como la que hay en el Parador, y espectáculos que son únicos de alguna forma también, porque es muy difícil acceder a este tipo de, ¿no? de experiencias, si se quiere, como se dice ahora mucho. Y todo allí concentrado en ese lugar, que además, como decía, es un lugar tranquilo, es un lugar para el que quiere, ¿no? realmente salir un poco de la ciudad, es un lugar que está cerca, pero que sin embargo es muy tranquilo. Y que, muy seguro. Y que es muy familiar, es muy seguro también. Sí, y realmente donde todo está dado para disfrutar, con precios realmente accesibles para un lugar así tan paradisíaco, bien sobre la costa del Río de la Plata. Para comunicarse, la propuesta es por WhatsApp, es la mejor vía para comunicarse con nosotros, al 099-120-064. 099-120-064. Perfecto. Y también en Instagram, ¿no? Los pueden buscar parador-suri, y ahí están toda la grilla de espectáculos, la información, incluso bueno, fotos de cómo se va viviendo cada jornada. A veces sale algún plato fuera de la carta, ¿no? Que ha salido mucho este verano, eso, ¿no? También. Bueno, y además que todo el verano estamos con la propuesta del menú palestino. Ajá. También reivindicando una comida que, bueno, es de la zona, es de la región. Uh-huh. Y justamente por eso, uh-huh, como aquí en el Río de la Plata tenemos nuestras comidas típicas, y no solo, yo qué sé, el asado, ¿no? Sí. Tenemos en Uruguay, tenemos en Argentina y también en Brasil. Sí. Bueno, como hay comidas de la región, en Oriente Medio también hay comidas de la región, que en una política imperialista y colonizadora y también de anular desde el lado cultural, porque la gastronomía también tiene un fuerte componente cultural, tratar de anular a los palestinos diciendo que hay comida israelí. Sí. Cuando es un país que tiene 70 años. Uh-huh. Y la comida que se come allí es típica, es comida de la región. Entonces nosotros la reivindicamos como comida palestina, con recetas originales, que las pueden, como hoy se han globalizado o con la globalización hay mucha oferta aquí también, muchas veces por el nombre y no por los verdaderos sabores y las formas de preparar, lo que aquí a veces pueden encontrar en carteles en el centro o en supermercados o demás, lo pueden comer a precios mucho más accesibles y con recetas originales y elaboración casera en el Parador Suri, distintas propuestas en las exquisiteces palestinas. Muy bien, así que hay que ir. Hay que ir. Otra cosa no se puede agregar. Hay algo importante que decías también en la pausa de los churros, que nos abriste los apetitos. Venía Ángeles y decía, no, ¿cómo vas a hacer churros? La carta, ¿no? La variedad de cosas que hay, las exquisiteces que hay, ¿no? Sí, bueno, hay variedad, y como siempre, algunas de los clásicos, uh-huh, son las miniaturas de pescado con pesca fresca local de la zona, también que tenemos pescadores artesanales a 200 metros del parador, y bueno, a las 6 de la tarde los churros, como ya lo califican hace años los distintos visitantes, muchos dicen los mejores del condado. Hechos en el momento, además, eso es, sí, importante. Por supuesto. Fabricados en el momento, y con esa, con eso que tiene también el ser totalmente artesanales, caseros, como se dice, y muy, muy valorados, ya clásicos, ¿no? Que se van instalando allí. Bueno, no queda más que invitarlos, que no se dejen estar, que apuesten por nuestra propuesta también, que tiene sentido no solo venir a hablar de ella, solo tiene sentido si ustedes vienen a acompañarnos, a disfrutarla y aprovecharla. Así que, bueno, los esperamos. Todavía queda mucho verano por delante. Cada vez está mejor el tiempo, mucho más que los primeros días de enero. Así que comuníquense o vénganse nomás, que los esperamos en el Complejo de Turismo Social. Muy bien, hay que seguir aprovechando, y nosotros vamos a seguir recordando en estos días lo que se viene allí, los distintos espectáculos que están planteados en el escenario, Aníbal Sampaio y demás. Gracias, Alejandro, por estar acá esta mañana. Gracias a ustedes, como siempre. Ya no es indiferente.